Hoy oramos toda la Iglesia por la unidad de los cristianos. Y quería deciros que la Iglesia considera a todos los que creen en Cristo hermanos, aunque no tengan una fe completa como la nuestra, hayan hecho pequeños cortes o hayan puesto pequeñas añadiduras. Pero todos los que creen en Cristo los consideramos hermanos, no enemigos, no adversarios, sino hermanos, seguidores de Cristo, pero que desgraciadamente no tienen una fe completa. Y al hablar con ellos, la Iglesia evita la confrontación. Mira más lo que une que lo que separa. Y les trata de transmitir que nosotros les amamos y les consideramos también seguidores del Evangelio. Es cierto que en épocas pasadas, hace siglos, pues existía esa confrontación por nuestra parte y por parte de ellos, no solo por la nuestra. Pero hoy día eso es ya historia, porque el que ha nacido en ese error, pues no tiene culpa ninguna. Y por supuesto se puede salvar. Si es un hombre honesto, si es un hombre bueno, si es un hombre que hace lo que su conciencia le dicta, por supuesto que se puede salvar. A veces esta posición de la Iglesia no es correspondida por ellos, porque, por ejemplo, pues bastantes ortodoxos son muy contrarios a nosotros. El patriarca de Moscú, por ejemplo, o el de Atenas, pues no han sido precisamente hospitalarios con los sacerdotes de la Iglesia, ni siquiera con el Papa. El Papa ha visitado muchos lugares del mundo, pero no Rusia, porque expresamente el patriarca ortodoxo de Moscú, pues se ha puesto en redondo y ha presionado todo lo posible para evitarlo. Pero aún así, aunque no se ha correspondido este amor, sin embargo, nosotros amamos y no deseamos mal a nadie y los consideramos hermanos. Aunque no seamos correspondidos. Por el otro lado, por la Iglesia, por los protestantes, tampoco. Ya sabéis que muchos nos consideran idólatras, en fin, lo peor. Y aún así, aun siendo tan atacados por parte de ellos, cualquiera de vosotros, pues a lo mejor habrá hablado con un evangélico, etcétera, aún así nosotros no tenemos nada contra ellos y les consideramos hermanos y seguidores de Cristo, porque lo importante es Cristo. Y ellos también tienen las palabras de Jesús, sus parábolas, sus enseñanzas, con lo cual tienen lo esencial, aunque estemos separados en cosas que en la vida ordinaria pues tienen menos importancia. En la vida ordinaria pues lo que importa es seguir lo que dice el Evangelio, y no tiene tanta importancia pues que ellos crean en tal o cual aspecto de la teología que es más lejano. Sin embargo, teniendo a Cristo, tienen lo esencial. Tienen lo que verdaderamente importa para la santificación, para que Dios esté contento de cada uno. Así que, como veis, incluso en esta situación de división, pues la Iglesia abre los brazos a todos y les dice: mira, aunque no cambies de fe, pero podemos orar juntos. Yo cuántas veces, sobre todo con protestantes, les he dicho: vamos a orar juntos. Pero después, algunos lo han hecho, pero después algunos otros han dicho no. Como considerando, si oro con un católico, ya estoy como comulgando con sus ideas. Esto me ha pasado, Me ha pasado. De decir, mira, era un pastor evangélico, aunque pensemos de diferente manera, aunque tal, Unámonos en una oración al mismo Dios al que creemos y oremos. Primero, por supuesto, había que hacer la oración sin usar oraciones hechas, ni Padres Nuestros, ni Ave Marías, pero después empezó a poner más condiciones, más, y al final, otro día que nos vimos, ya dijo, no, lo he pensado mejor y creo que no debo. Así que, como veis, nuestra posición es verdaderamente, yo creo, equilibrada. Nosotros pensamos que ellos pueden salvarse si son buenos, si son justos. No penséis que ellos piensan lo mismo. Ellos dicen, son idólatras, son gente que... No penséis que ellos ponen la salvación tan fácil. En el protestantismo, para empezar, normalmente la salvación suele ser algo muy raro. Ya no digamos los testigos de Jehová, ya no digamos. La Iglesia Católica en eso nos consideran que abre mucho la manga y que considera que Dios da su perdón demasiado generosamente. Pero así lo consideramos, así lo consideramos. Claro, nosotros para empezar tenemos a la Virgen María frente a los protestantes. Y eso ya hace que todo se vea de un modo más misericordioso, más optimista, diciendo, bueno, tenemos una madre que incluso en el último momento... Con los ortodoxos hay más unión en lo que creemos, porque los ortodoxos, que son los que están en Rusia, que son los que están en Grecia, en Rumanía, Bulgaria, todo el este de Europa, menos Polonia, con los ortodoxos la fe es la misma e incluso tienen sacerdotes. Ya los habéis visto que van de negro, con una cosa en la cabeza, pero son verdaderamente sacerdotes. Si no os hubiera dicho nada, lo veis pasar por la calle si vais a esos lugares y diréis, un sacerdote. Y tienen el poder de los siete sacramentos. Tan es así que si un católico está de visita, por ejemplo, en Rusia, y se va a morir y no encuentra ningún sacerdote católico por allí, puede pedirle a un sacerdote ortodoxo que le dé la confesión. Y si un católico está en Rusia y no encuentra de ningún modo una iglesia católica, si quiere puede ir a una iglesia ortodoxa y comulgar. Porque para nosotros los sacerdotes son verdaderos sacerdotes en la iglesia ortodoxa, ya que han mantenido el sacramento. No así los protestantes, que solo tienen la Biblia y nada más. No tienen sacerdotes y ellos mismos no dicen que los tengan. Tienen gente que les habla en sus reuniones, pero nada más. Como veis, este es el panorama. Y para acabar de explicar un poco el panorama, pues no solamente los cristianos, los de cualquier religión, incluso no cristiana, que sean hombres justos, que hagan lo que la voz de su conciencia les dicta, aunque pequen de vez en cuando, pero sean hombres justos, también ellos se pueden salvar. Es una visión, como veis, optimista y una visión que pues no es la que tienen los otros, que es más negativa, más condenatoria. Y francamente no tengo la menor duda de que a los ojos de Dios lo que verdaderamente importa es el alma. Lo cual no quiere decir que no importe para nada la religión, no. Dios para eso fundó una y para eso dijo, esta es la verdad. Para eso envió a su Hijo. A Dios no le da lo mismo una religión que otra, no. Él sabe muy bien cuál es la verdad. Él sabe muy bien dónde habla. Pero después las almas, cada uno, puede ir a Dios donde le ha tocado nacer. Pues nada más. Que todos nosotros oremos por la unidad de los cristianos, que es para los hombres imposible, pero para Dios nada es imposible y todo lo puede conseguir. Y lo mismo que de golpe cayó el muro de Berlín y el bloque soviético, quién sabe qué maravillas puede hacer el Espíritu Santo en unos años y que los cristianos pues nos uniéramos. Pidámosle con verdadero reconocimiento de su poder, el de Dios Todopoderoso, con reconocimiento de su poder, la unión de todos los que creemos en Jesús. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.